Y creen que por ser de un salame tengo que ser la pelota de ser humano, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que yo no voy a escapar. Exacto, voy a ser negro. Es un hombre que tiene que decir, no me la pipa, no es que no me la pipa, dime no me la pipa. Arrascate, se no me la pipa, no me la pipa, no me la pipa. Esto es para una pipa. ¡Hurra! ¡Esto es cabrón! ¡Sí me la pipa, pipa! ¡Arrascate, no me la pipa! ¡Sí me la pipa! Si no te suena bien, escúchalo en un equipo de alta definición. Las mejores marcas están en Láser TV, Grupo Eldom.